mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y hoy tenemos un día muy bonito, muy lindo, porque está un cielo muy soleado, despejado. Y bueno, pues para eso nos vamos a ir con la temperatura, para informarles un poco más, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 13 grados Fahrenheit, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 13, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, jueves, se esperan cielos nubladitos, temperatura máxima de 35, mínimas de 24, con probabilidad del 80% a que caigan precipitaciones. Para el día viernes, nuevamente se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 19. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 23, con cielos nublados y hay una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo también se espera que caiga nieve, con temperatura máxima de 35 grados, mínimas de 26. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana también nos indica, les adelanto un poquito, que va a caer nieve a partir del día martes y los miércoles, para que ustedes estén preparados. Las temperaturas no van a estar tan bajas como están en estos momentos, pero sí, las máximas van a estar en los 35 aproximadamente. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buscándote en cada recuerdo que habita en mí.

siento mal. Ya no puedes volar conmigo, aunque haya descuidado un poco mi invento de ilusión. Mi alma reconoció tu voz y así se puede transmitir mi corazón. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Sobrevivientes del tiroteo en Florida piden más control de armas. Los políticos dicen que no. Apenas una semana después de la matanza de 17 personas en la escuela de Marjorie Stoneman Douglas, la Cámara de Representantes de Florida ha rechazado una moción para prohibir los rifles de asalto como el usado por el asesino en ese y otros tiroteos recientes. Entre el público asistente a la sesión había varios sobrevivientes del tiroteo. Un grupo de estudiantes del colegio se ha organizado para protestar ante las autoridades estatales y nacionales en una oleada de movilización que espera reforzar el control de armas para evitar que se repitan tiroteos como este. La iniciativa, impulsada por el congresista demócrata Keon McGee, ha sido rechazada por 36 votos a favor y 71 en contra. El Partido Republicano, que controla la Cámara con 76 asientos frente a 41 demócratas, ha prometido tomar en consideración otras propuestas como elevar la edad de compra de armas de fuego o prohibir su venta temporalmente a personas que puedan usarlas contra otros. El Senado estatal, por su parte, ha respaldado una propuesta para colocar a agentes de policía en todas las escuelas de Florida. Solo la mitad de los 4.000 centros públicos del estado tienen ahora un agente. La escuela donde se produjo el tiroteo contaba con un oficial armado que no pudo detener al agresor. Esta iniciativa forma parte de una ley sobre el control de armas con otras disposiciones, redactada por congresistas republicanos, que será hecha pública esta misma semana. Un padre confiesa que estuvo a punto de asaltar su escuela cuando era también adolescente. Tras la masacre de 17 estudiantes y profesores en una escuela secundaria de Florida la semana pasada, un padre de 4 hijos en Colorado escribió una carta abierta afirmando que lo único que le impidió llevar a cabo un año de sangre fue su incapacidad de conseguir un arma. Era casi un atacante escolar, escribió Aaron Stark en una carta compartida con la afiliada de la NBCQs. No soy atacante escolar porque no tuve acceso a armas de fuego. Las armas no matan personas, las personas matan personas, pero las personas con armas de fuego matan a muchas personas. Stark escribió que se sentía como un paría en el año de 1996 cuando asistió a North High School en Denver, donde presuntamente fue intimidado y tuvo una infancia muy caótica. Le dijo a Cusa que estaba enfurecido y albergaba sentimientos suicidas y homicidas cuando era adolescente. Dijo que intentó comprar un arma para poder matar a sus compañeros de clase y luego a sí mismo. Iba a tratar de matar a mucha gente y luego suicidarme, dijo durante una emotiva entrevista. Y esto no estaba dirigido a la gente, estaba dirigido a mí mismo. Si hubiera tenido un rifle, habría sido un asesino, pero si hubiera tenido amor, no hubiera querido un rifle, dijo llorando. La única cosa que me sacó de eso fue la verdadera amistad. Stark dijo que superó esa fase de inestabilidad emocional y ahora tiene una familia amorosa. Dijo que estuvo motivado para escribir la carta después de que su esposa y su hija repitieron que no podían entender qué podría ser que alguien hiciera eso. Y el manual secreto de ICE para deportar incluso a inmigrantes legales sale a la luz. El Servicio de Inmigración y Control y Aduanas, y Control de Fronteras, el ICE, cuenta con un manual secreto para sus agentes especiales en el que, entre otras materias, explica qué procedimientos llevar a cabo para quitar la ciudadanía a inmigrantes ya naturalizados, cómo realizar arrestos, abusos sexuales a niños, operaciones antiterroristas, manejo de vehículos de emergencia, fugitivos, polígrafo, protección de testigos. Esas son algunas de las materias que incluye el índice del manual que tuvo acceso al sitio web governmenttactic.org. ICE protege al máximo la confidencialidad de este documento, pero el sitio web Unicorn Riot asegura haber accedido al capítulo que versa sobre cómo quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados. Se trata de un manual publicado en enero del 2008. El mencionado índice, que data del 2016, incluye un capítulo con el mismo título, por lo que podría seguir en vigor, idéntico o con cambios. No hay motivo para pensar que el documento no sea auténtico, ha asegurado Matthew Bourque, portavoz de ICE, al medio The Intercept. El documento completo explica cómo utilizar la información recibida de ciudadanos o agencias gubernamentales para maquinar la formación de quitar la ciudadanía a inmigrantes que cometieran fraude para obtenerla. Se trata, añade, de un proceso complicado y técnico. Se puede retirar la ciudadanía porque un juez determine que se obtuvo de una forma criminal o porque ICE decida que durante el proceso el inmigrante mintió u ocultó información relevante. Los requisitos básicos para obtener la ciudadanía son tener residencia permanente en el país, vivir físicamente aquí y mantener una conducta de buena moral. Este último elemento es tal vez el más difícil de mesurar, pero el manual ofrece ejemplos claros de cómo demostrar que no se cumple. Cometer un crimen grave como un asesinato u otros menores como prostitución, poligamia, posesión de drogas, pero también, por ejemplo, mantener una relación extramarital durante los años anteriores a lograr la nacionalidad. ICE está obligado a probar fuera de toda duda que el inmigrante merece perder la nacionalidad, buscando para ello, por ejemplo, testigos en el lugar de trabajo, el vecindario o incluso la iglesia a la que atiende el individuo en cuestión. El manual recomienda asistir a la ceremonia de juramento de la nacionalidad para asegurarse de que el inmigrante no ha cometido ningún error que permita quitarle la nacionalidad.

Para el signo de Géminis, sus ideas valiosas lo ayudarán a obtener los mejores resultados. Aprovéchenlas en el ámbito profesional. En el amor, una discusión por celos podría arruinar el día. Sea un poco más maduro en el amor. En la riqueza, confíe en su estrategia y recupere el tiempo perdido. Póngala en práctica. En el bienestar, disminuye la cantidad de carnes, coma más frutas y cereales, que favorecerá su organismo. Para el signo de Cáncer, no le tema al futuro, fíjese metas que pueda cumplir, aprenda a adaptarse a los cambios repentinos. En el amor, busque la compañía cálida de su enamorado, ya que podría invadirlo la melancolía. En la riqueza, evite discutir con sus colegas por más que no logre ponerse de acuerdo. En el bienestar, libere su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica. Para el signo de Leo, una persona necesitará un consejo sano y usted deberá ser lo más objetivo posible. Tendrá que utilizar su sentido común. En el amor, si quiere estar en armonía, trate de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja. En la riqueza, momento para que apueste de lleno a su profesión. Con la certeza logrará sus objetivos. Para el bienestar, no permita que la rutina y las obligaciones lo esclavicen. Bríndese una tarde en un spa. Para el signo de Virgo, aplique su entusiasmo y acepte el desafío. En esta jornada, una propuesta lo dejará desconcertado. En el amor, dé mensajes claros y su situación amorosa mejorará. Los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. En la riqueza, no se relacione en actividades comerciales clandestinas. Podrían ocasionarle problemas a futuro. En el bienestar, cuando realice actividad física, evite descuidar su salud. Preocúpese por las articulaciones. Para el signo de Libra, debería evitar los pensamientos negativos que surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado. En el amor, evite vivir a la defensiva, manifiesta su sensibilidad a la pareja. En la riqueza, aplique su condición de líder para ganar un espacio en el ámbito profesional. En el bienestar, hoy será una jornada para esfuerzos. Lea un libro, escuche música o descanse. Para el signo de Escorpión, relájese y enfrente las situaciones con tranquilidad. Logrará que los objetivos que se ha fijado se concreten uno tras otro. En el amor, no se sienta amenazado por las críticas que le hace su alma gemela. Reflexione y verá que son razonables. En la riqueza, deje de improvisar en esos temas económicos. El resultado podría ser negativo y tormentoso. En el bienestar, evite ser tan perfecto. Le irá mejor si se deja guiar por la intuición. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. Don't want to be afraid. Para el signo de Sagitario, hoy podrá invadirlo un profundo estado de nostalgia que lo ayudará a conectarse nuevamente con sus sueños e ilusiones. En el amor, disfrute el día por completo con su pareja. La clave será la sensualidad y la pasión. En la riqueza, será una jornada muy variable e intensa. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos. En el bienestar, no postergue la compra de la entrada a ese espectáculo que tanto le atrae, dese ese gusto. Para el signo de Capricornio, contará con una gran energía que lo ayudará a desenvolverse frente a situaciones inesperadas, así que déjese guiar por sus instintos. En el amor, intente ser fiel con las amistades y así podrá contar con el apoyo de ellas cuando las necesite. En la riqueza, Adquiere una actitud responsable, ocúpese de algunos temas financieros pendientes. En el bienestar, tome sus vitaminas, ya que le resultará beneficioso para aumentar su energía anímica. Para el signo de Acuario, evite seguir sus impulsos irreflexivos. Hoy deberá medir cautelosamente cada paso que dé en relación a ese asunto que le preocupa. En el amor, guíese por sus sentimientos y no deje que su orgullo opaque la relación. En la riqueza, sea más prudente y no se juegue el todo por el todo en las transacciones comerciales. En el bienestar, aléjese del ruido generalizado, su mente y cuerpo le pedirán un descanso. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Será una jornada donde las dudas lo invadirán y se verá imposibilitado tomar una determinación importante en su vida. En el amor, otórguele un gesto de ternura a su pareja antes de que ésta se la reclame. En la riqueza, discrimine con claridad las necesidades emocionales de las económicas, si no, pida asesoramiento. En el bienestar, hoy alguien muy querido podría ayudarlo a mantener su equilibrio emocional y mental. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

me estás matando lento así. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia de tecnología. Yo creo que esta va a ser muy buena para todos. Yo creo que todos, cuando estamos utilizando el Facebook, por lo general lo hacemos en el celular, ¿verdad? También se hace en la computadora. Pero cuando tienes el celular es más fácil, cuando estás chateando tal vez con una amiga o alguna conversación que no quieres que la otra persona que esté a tu lado, con la que estés conversando, pues venga y vea los mensajes, ¿no? Aunque también está mal, si estás platicando con alguien, pues no tienes por qué estar checando los mensajes de tu celular. Pero bueno, eso es otro punto, ¿no? El punto que yo les traigo el día de hoy es que hay una, pues se podría decir, no aplicación, una extensión para tu explorador, así le ponemos, como el Mozilla, ¿no? O el Google Chrome. Entonces, todos estos son los exploradores, se me fue la palabra, igual no se dice exploradores, pero bueno, estos buscadores, pues te van a ayudar, ¿no? A que instales esta extensión para que otras personas no puedan leer tus mensajes privados de Facebook y del Messenger. Está padre porque a veces uno está trabajando y está en la computadora de escritorio o está en la laptop. A veces estás en una cafetería y estás checando pues algunos mensajes. Porque no solamente el Facebook se utiliza pues para estar fisgoneando o estar subiendo fotografías, ¿no? También inclusive lo utilizamos algunas veces para trabajar. Entonces a veces ahí en esa información pues te está llegando a través de los mensajes de Facebook pues las cosas que requiere un cliente o cosas así, ¿verdad? Entonces hay gente que de repente pues pasa y ahí está checando, o puede ser algo pues más fuerte, ¿no? Ahorita estoy diciendo algo leve, pero la gente que pues no sé, tiene conversaciones más íntimas probablemente a través de Facebook y no quiere que otra gente se entere, pues lo que va a pasar es que esta extensión te va a ayudar, obviamente, a que los mensajes no se puedan leer. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que no lo van a poder leer? Entonces, si no lo pueden leer la otra gente, pues yo tampoco. Lo que pasa es que es un truco que está muy fácil lo que hicieron, pero que te puede proteger todos los contenidos de los chats de personas que tienen, pues ese también ese hábito, ¿no? De tener abierto el Facebook, ya sea por trabajo o por lo que tú quieras. Y bueno, a través de esta extensión del navegador Google Chrome, llamado Blur Book, se lo repito, pues estos son los chats de Facebook y del Messenger que van a quedar protegidos a través de esta extensión. Cuando tú descargas un navegador en tu computadora, siempre hay un menú o los settings o los ajustes, y ahí es donde puedes tú agregar las extensiones, y pues ahí es donde vas a buscar la extensión que te dije ahorita, Blur Book. O sea, Blur es cuando haces un difuminado y Book pues el libro, ¿no? Entonces, escríbanlo. Y eso es lo que van a teclear si ustedes utilizan el Google Chrome, y van a instalarle esta extensión, y esto va a evitar de que se puedan ver los chats. Más adelante yo creo, a ver si tienen tiempo de publicarnos esta noticia en la página de la radio para que puedan verlo, ¿no? Cómo se vería. Lo que hace es como si estuviera todo borroso, todos los mensajes automáticamente los pone borrosos, y cuando tú pasas el mouse por el mensaje, entonces ya lo vas a visualizar. Entonces nada más pasas el cursor por el texto y ya se puede leer el mensaje, y si no lo pasas, pues no se puede ver, ¿no? Entonces está padrísimo. La gente que pues quiere tener más protegida o quiere tener más privacidad en sus mensajes de Facebook, pues ya saben lo que tienen que hacer: ir al Google Chrome, instalarlo primeramente si es que no lo tienen en su computadora, este navegador, instalarlo, y después instalarle la extensión Blur Book, ¿ok? Y bueno, también otra noticia que les tengo de tecnología, ya que no les pude decir las otras noticias, es que hay 6 cosas que debes de saber acerca del Google Pay. Hay algunas aplicaciones de algunos bancos que ya te permiten hacer pagos, ¿no? A través de su aplicación, se la instalas y haces compras y pagas a través del celular. Pues bueno, el Google Pay es parecido. Y bueno, lanzó el día de ayer su nuevo app, que se llama Google Pay para Android. Y en caso de que el nombre pues no te revele de lo que se trata, esta aplicación está diseñada para realizar pagos y para seguirle el rastro a tus compras a través del teléfono. Pero eso es solo el comienzo, porque Google tiene planes mayores para Pay en el futuro. Entonces, si estás listo para probar esta aplicación, pues instálala, bájala y mira, observa cómo funciona, ¿verdad? Pero también va a reemplazar tanto a Android Pay como a Google Wallet. Google Pay representa la unificación de estas dos aplicaciones. Si tú ya estás utilizando Android Pay o Google Wallet, pues va a ser 2 en 1, ¿no? Entonces, ahora Google Pay va a tener estas dos apps que anteriormente estaban separadas. Y Android Pay es la respuesta directa de Google a Apple Pay, que le permite a los usuarios realizar pagos a través de sus teléfonos. Google Wallet se inspiró en Venmo para ofrecer pagos entre conocidos, y Google Pay se encargará de estas dos unificaciones. O sea que está muy padre cómo está la tecnología, pero pues también hay que tener mucha seguridad ahora en su celular, ¿no? Porque si olvidan su celular es como si olvidaran su cartera con toda su información. Imagínense, ahora vas a decir, ¿cómo doy de baja mi celular? Pues llamando, ¿no?, a la compañía y bloqueando, o qué sé yo, para que no puedan. No, pues ya ni es la compañía de teléfono, ¿verdad? Ahora sería la compañía de qué. Bueno, no sé. Me imagino que ya también. No me imagino, estoy segura de que hay celulares que cuando se pierden, pues tienes la opción de que se destruya, ¿no? Que se destruya toda la información que tenga. Y eso incluye, pues, aplicaciones. Y bueno, pues así está la tecnología, sigue avanzando. Pues Google Pay ahora es una versión levemente actualizada de Android Pay y tiene las dos opciones, Home y Cards. La pantalla de Home muestra tus compras recientes, las tiendas cercanas que aceptan Google Pay y demás. O sea que no te tienes que preocupar. Dice, bueno, no traigo la cartera, no importa, traigo mi Google Pay, mi aplicación en mi celular. Y ahí te dice, bueno, quiero comprar algo, a ver, pues aquí están unas tiendas cercas donde puedes ir a comprar. Entonces, la pantalla Cards, ahí puedes introducir la información de tu tarjeta de crédito y débito que hayas añadido, programas de lealtad del cliente, tarjetas de regalo, o sea, los gift card, y hasta PayPal y Visa Checkout. ¿Cómo la ves? Está increíble, ¿no? Bueno, a mí me encanta toda la tecnología, nada más que pues nos falta el dinerito, ¿verdad? También. Y bueno, pues por ahora puedes usar el app para realizar compras de la misma forma que lo hacías con Android Pay, y también lo puedes usar para pagar el transporte público en varias ciudades y en varias estaciones también, ¿no? Va a venir pues muchas cosas en el futuro, así que váyanse preparando. Ya no necesitan pues traer todas sus tarjetas de crédito en la mano. Ahora nada más es su celular y pues cuidarlo muy bien y traer una buena carga, ¿no? Porque si se les descarga, pues también se les acaba el dinerito para poder comprar. En los próximos meses, los usuarios de Estados Unidos y el Reino Unido van a poder intercambiar dinero a lo Venmo. Google también agregará más ciudades para este sistema de pago de transporte público, y que Pay está disponible a través de otros apps de Google como Chrome y Assistant. Y bueno, ya saben, pues lo único que tienes es instalarlo en tu Android, descargar Google Pay de manera inmediata y así la puedes pues utilizar y ver las opciones que ahora están en esta aplicación. Fácil, ¿verdad? Bueno, con esto vámonos a ir directamente con el tema del día de hoy, así que vayan por su papel y lápiz y ahorita regresamos. Y bueno, ya estamos aquí, vamos a comenzar con el apartado. Hoy nos toca el apartado número 5, continuamos en el capítulo número 30, el nuevo comienzo del libro de Un Curso de Milagros. Ya estamos a muy poco de finalizar el libro finalmente. Pues también hay que recordar que hemos omitido desde un principio el manual del maestro. Entonces, posteriormente de que finalicemos con todos los apartados, nos vamos a pasar al manual del maestro. Y ya después de que terminamos el manual del maestro, vamos a seguir retomando pues algunos apartados o algunos párrafos, y pues vamos a expander más el tema, ¿ok? Y bueno, pues les voy a leer este apartado, que es el único propósito, así que pongan mucha atención y escriban las palabras que ustedes crean que les sirva, que les funcione o que se les haga interesante. El único propósito. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar. El miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpabilidad se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas futiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño del miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde. Y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo

nos hace ver realmente lo que somos, ¿no? Sin decirnos que somos culpables o que son culpables, sin decirnos todo este tipo de cosas que nosotros nos creemos, sin mencionar tanto al miedo, pues nos hace realmente recapacitar, ¿no? Recapacitar que está en nosotros ver, o sea, el amor de Dios. Nos los vuelve a decir, eso sí, que vamos tomados de la mano de Dios. Entonces, cualquier personaje que ahorita tengas en mente, cualquier persona que le tengas rencor o que le tengas miedo, cualquier situación, cualquier problema, se va a desvanecer en estos momentos porque sabes que tú tienes el control, o sea, de tu mente, de decir, ok, sé que todo viene de Dios, sé que esta persona, sé que esta situación, sé que esta experiencia es Dios. Entonces no podemos contra Dios. Dios está a favor de nosotros, no está en contra. Entonces tenemos que confiar en estos momentos, en la vida, confiar en Dios, confiar en tus ángeles, confía en lo que tú quieras, que sea tu Dios, ¿no? O lo más poderoso, pero confía y líbrate de todas estas cadenas que hemos estado trayendo, todos estos ídolos, el querer tener la razón, el querer sentirnos culpables o el querer culpar a los demás, el sentir miedo, todo eso ya no va a existir si realmente pues comprendes este apartado, ¿no? Lo que es el amor de Dios y lo que es el perdón. Primeramente hay que perdonar y no perdonar como un sacrificio que estás haciendo, no perdonar como decir ok, lo perdono ya, pero para que se acabe, no. Es perdonar porque sabes que esa persona o esa experiencia o ese recuerdo del pasado, sabes que es Dios y que lo único malo que hay es lo que tú has creado en tu mente. Y si lo creaste en tu mente, lo mismo puedes hacer. Sentido contrario, obviamente desaparecerlo, desvanecerlo, borrarlo y saber que no existió. Que únicamente existe en tu mente y lo puedes desvanecer porque lo único que hay es amor y hay comprensión. Y bueno, yo creo que este apartado no se puede explicar, no hay palabras para poder, yo creo, dar alguna, no sé, algún punto para que podamos comprenderlo. Se siente, se comprende y se vive, ¿no? Vívelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a practicar y te darás cuenta, pues, de lo maravilloso que eres, del ser humano que eres, de esa conciencia pura que eres, del amor de Dios que eres. Entonces, vamos a pasarnos directamente a la lección del día de hoy, que es la 240, y nos dice: el miedo, de la clase que sea, no está justificado. El miedo es un engaño, da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podría ser, y por lo tanto contemplas un mundo que no puede ser real. Ni una sola cosa en este mundo es verdad, sea cual sea la forma en que se manifieste, solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy, somos los hijos de Dios, el miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. ¿Cuán infundados son nuestros miedos? ¿Ibas acaso a permitir que tu hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. Y bueno, pues recordar durante el día: el miedo, de la clase que sea, no está justificado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Al parecer les volví a repetir la lección porque el día anterior pues nos habíamos equivocado. Pero el día de mañana vamos a continuar con la lección 241 y que también nos habla de qué es el mundo. Entonces va a estar un poquito más extensa que a lo que estamos acostumbrados, pero pues nos va a ayudar, nos sigue ayudando. Cada vez está más profundo las lecciones con sus apartados y con todas las cosas que nos dice. Entonces,

9:53 a.m. Ya regresamos y ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje otro juguito para las arrugas, para combatir y prevenir las arruguitas. Ya les he dado varias recetas, así que pueden encontrar pues una variación en la página de la radio www.sexylovradio.com. El día de hoy les traje un delicioso jugo también de frutas y pues te va a ayudar nuevamente a retardar el envejecimiento. Y también habrá algunas personas, ¿no?, que dicen, hoy estoy envejeciendo prematuramente, o sea, estoy muy joven para tener tantas líneas. A veces se debe pues al estrés, al alimento, a la contaminación, a ciertas cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, todo esto es vanidad, pero pues también te va a ayudar pues estos juguitos a combatirlas, ¿no?, las arrugas. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Son los siguientes: una rebanada de melón, media taza con frambuesas, dos ramitas de menta y dos zanahorias. Les vuelvo a repetir: una rebanada de melón, media taza con frambuesas, dos ramitas de menta y dos zanahorias. Hay que lavar muy bien los ingredientes, las frambuesas, la menta y las zanahorias. Las zanahorias hay que pues pelarlas y pasarlas por el extractor de jugos. Después, una vez que ya hayas extraído el jugo de las zanahorias, de las dos zanahorias, vas a ponerlo en la licuadora junto con la rebanada de melón, que la vas a cortar en trozos pequeños, y las frambuesas y la, ¿cómo se llama?, la menta también la vas a echar, y vas a licuarlo, y hasta que tengas una mezcla homogénea vas a servir ese vasito. Y se recomienda que tomes un vaso de este jugo durante el día, puede ser a la hora que tú quieras, y te va a ayudar pues nuevamente te repito, a prevenir y combatir las arrugas. Aparte de que este jugo contiene mucho antioxidante, así que te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo y a que andes ligerito, o sea, la piel te va a ayudar completamente, en tu cabello. Entonces no dejes de prepararlo, también hasta para las hormonas, ¿no? Te va a ayudar a que te quites un poquito también el estrés y a regular un poco las hormonas con estos ingredientes. Así que no dejes de prepararlo, aparte que está delicioso y pues te va a ayudar también a mantenerte hidratado. Y bueno, con esto finalizo la receta y nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Mapa Mundi. El Mapa Mundi. Un científico estaba muy ocupado intentando encontrar una solución para recomponer el mundo. Un día su hijo de 7 años entró en su laboratorio y él se incomodó porque no quería distraerse ni perder el tiempo. Para tener entretenido durante varios días al niño, le recortó un mapa mundi de una revista. Se lo trozó en muchísimas partes y dándole cinta adhesiva le dijo que reconstruyese nuevamente el mapa. Pasados unos minutos, el niño le dijo que ya estaba listo.